10:36. Y lo venimos diciendo, la agenda nacional viene tan cargada, las preocupaciones a nivel nacional están tan cargadas que poca atención le prestamos a la agenda porteña. Y es bueno decir que Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno, anunció un plan muy ambicioso de urbanización de la Villa 31 de Retiro, que incluye, entre otras cosas, el desvío de la actual traza de la autopista, de manera que se pueda generar un espacio verde en el que haya una avenida, según dijo, viviendas y hasta oficinas del Ministerio de Educación. Además, el anuncio tuvo un punto importantísimo cuando dijo que quienes habitan la Villa 31 tendrán sus títulos de propiedad. Flor de anuncio de Horacio Rodríguez Larreta, vale la pena poner blanco sobre negro para entender este anuncio. Por eso lo hemos invitado al periodista amigo de Diario Zeta, Franco Spinetta. Bienvenido aquí a La Mar en Coche. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien. Anuncio de Horacio Rodríguez Larreta, rimbombante, por cierto. ¿Cuáles fueron las primeras repercusiones que viste ante un anuncio de estas características? Sobre todo teniendo en cuenta que es una zona de mucho desarrollo inmobiliario donde hay mucha especulación también. Bueno, esto es algo que ya se venía hablando. En realidad, desde diciembre existe una secretaría que se llama de Integración Urbana y Social, que está a cargo de Diego Fernández, un ex empresario con restaurantes de sushi y demás, que tiene a cargo la urbanización de la Villa 31, entre otras cuestiones. Se venía hablando, se venía filtrando un poco de información, sobre todo lo del Ministerio de Educación, después se filtró lo de la autopista y finalmente Larreta le puso el moño al anuncio el otro día en la Villa 31, en el edificio de Gendarmería. Y lo primero que uno se tiene que preguntar es si realmente es una urbanización. Están utilizando otra palabra ellos, que es integración urbana. Uh-huh. Y sinceramente, hay algunos puntos de conflicto, entre lo que se pretendía en su momento con la ley que se votó en 2009, la mesa de urbanización que elaboró un proyecto de ley que se trató en el 2012, y lo que finalmente presenta el gobierno de la ciudad como proyecto para urbanizar la Villa 31. Te invito a que escuchemos a Sebastián Zubizarreta de la organización Los Invisibles, allí en la Villa 31, manifestando también este desconocimiento acerca del anuncio y cuáles son las expectativas, por supuesto, en el barrio. Lo que nosotros venimos viendo es que, a diferencia de la gestión anterior de Macri de 8 años, hay una clara política de la gestión de Larreta de urbanizar la Villa 31, junto con la Villa 20 también. Lo que ahí está en disputa es un poco qué es lo que el gobierno entiende por urbanización y qué es lo que desde los distintos sectores del barrio se ha venido luchando históricamente por la urbanización. La expectativa, hoy te podría decir que en general está muy dispersa. Hay mucha incertidumbre sobre qué es lo que van a hacer, porque tanto el anuncio de hoy como lo que vienen haciendo es anuncios y promesas de obras estructurales, de cloaca, de calles, pero no hay un plan de fondo sobre plan de viviendas nuevas, sobre apertura de calles, relocalización de familias, qué es lo que va a pasar con esa relocalización. Ahora, esta misma semana, han anunciado que van a hacer una traza distinta de la autopista Ilia y que por eso van a tener que relocalizar familias del sector Cristo Obrero. Les han anunciado a las familias que serán relocalizadas, pero no le dijeron a dónde, ni cuándo, ni en qué condiciones, cuándo va a estar la casa y demás. Entonces lo que hay es mucha incertidumbre sobre planes de largo plazo y sobre en concreto qué es lo que piensan hacer. Varios puntos en esto que dejaba Sebastián Zubizarreta de Los Invisibles como testimonio, porque por un lado, este grupo de familias que se vería afectado por la traza de una autopista que va a pasar por ahí, sí tiene ya la información en torno a dónde podría ser relocalizada. Claro, en teoría lo que se planteó en el gobierno, en el proyecto que está reelaborando el gobierno, porque aparte esto se va a tener que tratar en la legislatura, esto no va a necesitar, además de un cambio, de una modificación en los códigos de edificación, porque básicamente las viviendas de las villas no cumplen con las normas que están en el código, son viviendas irregulares. Entonces tienen que hacer una excepción en el código y demás. Hay toda una discusión por delante y un poco se va a ver en esa discusión cuáles van a ser también las modalidades de urbanización y demás. Sobre lo que planteaba el dirigente de la villa, lo que está diciendo el gobierno es que esas familias que van a tener que relocalizar, que alrededor van a ser alrededor de 1.000, las van a trasladar a terrenos de YPF, que están detrás de la villa. Y el plazo, yo tuve la oportunidad de dialogar con Diego Fernández, que es funcionario que está a cargo de la urbanización, Y lo que planteaban es que van a comenzar a con un proceso, digamos, de mejora y de obras en las villas que van a estar empezando a licitar en septiembre, a partir del año que viene, y van a ir alrededor de 1.200 a 1.300 viviendas por año, entre construcciones y mejoramientos habitacionales. En este momento, lo que yo tengo entendido también es que están terminando un relevamiento de lo que es la situación de infraestructura de la Villa 31. Para sorpresa incluso de mucha gente del gobierno, la mayor parte de las viviendas están en buen estado, digamos, en términos estructurales, no habitacionales, digamos, uh-huh. Eso hay una diferencia. Es decir, tienen buena estructura y no hay riesgo de derrumbe en la mayor parte de las viviendas, básicamente porque gran parte de la gente que vive en la Villa 31 son obreros de la construcción. Son todos los que construyeron los grandes edificios que están enfrente. ¿No? Si no se caen los edificios de Puerto Madero, claro. Los de la Villa 31 tampoco. Y bueno, un poco, digamos, conceptualmente la discusión, y me parece súper interesante que se esté planteando la diferencia entre lo que se creía que era una urbanización y lo que finalmente el gobierno de la ciudad entiende como urbanización. En esto es interesante también plantear una línea de las políticas del gobierno de la ciudad. Recordemos que al principio Macri planteaba la erradicación. Uh-huh. Digamos, hubo una evolución o un reconocimiento de que eso no se podía llevar a cabo. Y finalmente lo que se termina adoptando es como es el modelo de urbanización de Medellín, a través de un funcionario que creo que sigue trabajando en el gobierno de la ciudad, que es Jorge Melguizo, que es un colombiano que trabajó en la integración de los procesos de integración urbana de Medellín. Y lo que plantean es exactamente lo mismo que lo que se hizo como prototipo en Los Piletones, del barrio de Margarita Barrientos. Uh-huh. Esto es, apertura de algunas calles, respetar la fisonomía del barrio, porque ahí también hay toda una discusión respecto a las formas de vida y la integración, digamos, que ya se genera históricamente en las villas, un modo de vida particular, un reconocimiento de que eso existe y que se maneja de esa manera, y la llegada de los servicios, agua, cloaca, no el gas. Uh-huh. En Piletones no llegó el gas. Entonces, bueno, ahí toda una discusión si se trata o no de una urbanización. Obviamente tendría que incluir el gas. En ese punto, una vez que, digamos, está toda la infraestructura ya en el barrio, se empieza con un proceso de titularización. Es decir, se le empieza a dar a los habitantes de las villas el título de la propiedad. Por supuesto, hay quienes dicen que todo este proceso convierte a las personas que viven sobre todo en la Villa 31, que es un terreno muy apetecible para el mercado inmobiliario, los convierte en carne de cañón de la especulación inmobiliaria. Claro. Más agresiva, digamos. Puede tranquilamente un inversor ir con bastante dinero y empezar a ofrecer individualmente lo que no puede comprar colectivamente, que es, digamos, la organización que además en la Villa 31 existe, digamos. De hecho, es lo que pasa en muchas de las tomas, por ejemplo, en el conurbano, en Florencio Varela, una práctica muy habitual en algunas tomas que hemos visitado el año pasado, esta sensación de que uno dice, por un lado está la necesidad y por otro, quien ve el negocio allí. Totalmente. Lotea varias cosas en cuanto se negocia con el municipio, que eso pasa a tener títulos de propiedad o algún tipo de boleto de compraventa y de reconocimiento. Lo que se montó ahí es un negocio inmobiliario fabuloso sobre la necesidad de la gente, ¿no? Y además en la Villa 31, en todas las villas en general, pero en esta en particular, hay un fenómeno de inquilinización muy grande. Alrededor del 30-35% de la gente que vive en la Villa 31 son inquilinos. Uh-huh. Y la verdad que tenés un foco de conflicto bastante importante ahí. Diego Fernández, el funcionario de la ciudad que tiene a cargo la urbanización, me comentaba que ellos tienen identificados quiénes son los cabecillas, gerentes inmobiliarios que de manera irregular manejan algunas construcciones y, por supuesto, digamos, los métodos de relación con los inquilinos no es el formal, digamos. Cuando hay algún tipo de problema y viene la patota, bueno. Y además está todo vinculado al tema del narcotráfico. Pero por supuesto existe otro universo, que es la familia que pudo hacerse una piecita en el fondo, le pudo alquilar a alguien para tener un manguito más al mes, y que esa situación no es la misma claramente que el tipo que construyó un edificio de 5 pisos y alquila departamentos. Uh-huh. Digamos, tengo entendido que el gobierno va a contemplar esta diferencia. Tengo entendido también que van a contemplar a los inquilinos para darle títulos de propiedad. Pero todo esto está por verse, digamos. Hay que ver qué sucede también en el proceso, digamos, de construcción de esta urbanización que, digamos, como comentaba el dirigente, digamos, hay como reacciones dispares. Por un lado, yo también hablé con Facundo Di Filippo, que es el autor de la ley de urbanización del 2009, y lo que me decía, bueno, que hay como una especie de respeto del espíritu de la ley, y un avance, digamos, importante en el momento en el que vos estás planteando una urbanización. Digo, ya eso es un avance interesante. Por supuesto, abrís el paraguas porque se trata del PRO, digamos, y siempre uno tiene que poner la sospecha de que, bueno, puede haber algo atrás que no esté, no sea acorde a los intereses de la gente. Franco, un tema bien caliente para poner sobre la mesa tiene que ver con la modalidad en la cual esto se puede llegar a llevar adelante. Vos mencionabas el modelo Medellín, y no podemos dejar de mencionar en el modelo de Medellín la intervención militar que fue necesaria para eso, la cantidad de desplazados, asesinados, para que se pueda dar esa gentrificación en la ciudad, ese proceso de embellecer la ciudad, de hacerla más bonita, más habitable, bajo la idea de la urbanización y la integración. Lo que pasó fue una topadora, digamos, por sobre la vida de mucha gente. Me pregunto si el anuncio de Larreta en Gendarmería no nos habla de un tipo de intervención que puede tener que ver con este modelo Medellín Lado B, que no es el modelo que se anuncia de Medellín, sino el que cuentan las organizaciones sociales que lo han padecido fuertemente. Y te lo digo porque me parece que también hay algo complejo cuando se piensa en urbanizar las villas, que es que hay una gran cantidad de ilegalismos financieros, por ejemplo, el narco, que necesitan de la opacidad de la villa, necesitan del pasillo inaccesible en ese último eslabón de la cadena para cocinar, para vender, para que se dé una lógica en la cual se puede reclutar pibes. Todo eso va a ser muy complicado porque es un gran negociado en el cual no estamos hablando únicamente de narcomenudeo por abajo, sino de la conexión directa entre esos puntos del narco y la especulación inmobiliaria, por ejemplo, porque esa conexión es imposible no hacerla entre los ilegalismos financieros y los legalismos financieros que necesitan blanquear algo de ese dinero. Bueno, yo creo que un poco se vio. Por supuesto que simbólicamente anunciarlo desde Gendarmería, si no es algo adrede, es una torpeza. De todas maneras, un poco se vio, hubo dos grandes operativos en los últimos tiempos en la Villa 31, bastante violentos. Creo que fueron las fuerzas federales combinadas contra, digamos, el narcotráfico. Los antecedentes con respecto a este tipo de conflictos del gobierno de la ciudad no son los mejores. Recordemos, Indoamericano, un conflicto que fue, digamos, un ensayo también que es importante, hago un paréntesis cortito. Yo no sé si te acordás, Larreta, antes de que se produjera la toma del Indoamericano, había anunciado en una entrevista en el diario Perfil que iban a entregar títulos de propiedad en las villas del sur. Inmediatamente después sucede la toma del parque. La toma del parque, digamos. Hubo una conexión, si se quiere, probablemente impulsada por esta gente, digamos, que maneja la ilegalidad y que se alimenta también de la marginalidad para mantener su negocio, digamos, de una manera bastante violenta. Aprovecho tu paréntesis también para comentar que cuando se anuncian por lo general luchas contra el narcotráfico y se va a la Villa 31 de Retiro, también nos genera cierta polémica porque sabemos perfectamente, como decía la corriente villera independiente en ese momento, que si había que buscar los primeros eslabones de esto, que empiecen por Nordelta y no por la 31. Por supuesto, por supuesto. Que además es donde están los peces gordos, digamos. Pero digo, repasando la actitud del gobierno en situaciones de conflicto social. Recordemos Indoamericano, Sale Alberdi, Borda, el barrio Papa Francisco. Digo, los antecedentes no son los mejores. No sé, digamos, en el caso de la Villa 31, en especial, creo que va a haber como un foco, digamos, de atención un poco más fuerte, y no sé si tienen el margen que por ahí tenían en otros lugares para ejercer una represión salvaje. Uh-huh. Sin duda, están apostando, y es la sensación que a mí me da, digo, a priori, esto todavía no empezó, es solo un anuncio, tiene la intención de articular todo desde el lugar de la política. Y creo que están ofreciendo un negocio, digamos, como el premio consuelo a las constructoras, y que tenían siempre la visión de construir ahí una especie de segundo Puerto Madero. El premio consuelo es el traslado de la autopista, que es, digo, hablé con urbanistas y, digamos, puede llegar a ser algo interesante, pero, digamos, no es la prioridad. hacer un parque lineal, trasladar la autopista 2 kilómetros, que es súper costoso, porque no es, digo, una autopista, y además lo van a tener que construir en altura, y además dejar un espacio vacante, que eso va a ser un parque, supuestamente, ¿no? Un parque lineal en altura. La verdad es que, digamos, no es la prioridad en un proceso de urbanización. Tranquilamente, lo podés hacer como coronación, digo, bueno, lograste urbanizar la Villa 31 y vamos a hacer ahora un parque lineal al estilo, no sé, de High Line de Nueva York. Pero bueno, ese delirio, entre comillas, mi intuición me marca que es como una especie de premio consuelo para las grandes constructoras que tienen la atención ahí, digamos, en la Villa 31. Va a ser muy interesante también todo el proceso político que se dé con la urbanización, por la cantidad de organización e historia que tiene la Villa 31 de Retiro, a diferencia de cuando se desaloja o se busca relocalizar a gente de un asentamiento recién conformado. Lo que tenés en la Villa 31 es una porción de historia de Buenos Aires impresionante, en la cual ese diálogo entre organizaciones, delegados, delegadas con el gobierno de la ciudad, me parece que va a ser interesante como proceso político, ¿no? Totalmente. Me da la sensación también que va a haber como una especie de reedición de la Mesa por la Urbanización, en la que se va a tener que discutir también el modelo, digamos, de finalmente, porque el proyecto que se debatió y que redundó, digamos, en un proyecto justamente de ley, si bien este modelo del gobierno toma algunas cositas, no está respetado al 100% y es el fruto de la discusión interna de las organizaciones que trabajan y de los vecinos de la Villa 31. Digamos, me parece que el gobierno no va a poder hacer lo que quiere, digamos, o por lo menos no va a tener algún tipo de resistencia. Sí, digamos, para mí la gran duda y el gran desafío es que esto no se transforme en una especie de vía libre para que también, digamos, algunos inversores empiecen a comprar propiedades de a poquito, como ha sucedido en otros barrios de la ciudad, con este proceso de gentrificación que nos ha desayunado el gobierno de la ciudad, impulsándolo, digamos, y dándole beneficios fiscales a las empresas y siempre, digamos, trabajando en ese sentido. Digo, que no suceda lo mismo en la Villa 31, y no me sorprendería que suceda, digamos. Digamos, que las constructoras empiecen a través de inversores, a comprar algunas, vivienda por aquí, vivienda por allá, jugando también con la necesidad de mucha gente. Digamos. No, por supuesto, porque si manejan un billete muy distinto a la vida cotidiana de la gente, van a ofrecer un número innegable para una gran cantidad de familias, ¿no? Por supuesto, además, esas tierras tienen gran valor inmobiliario para la ciudad de Buenos Aires. Están en un lugar, es como el grano, digamos, en la cola del mercado inmobiliario, porque están en un lugar que tranquilamente podría ser un gran, gran negocio. De hecho, también hay otro terreno que está ahí también en discusión, que se llama Empalme Norte, que está cerquita. No sé si lo escuchaste nombrar. Hay un gran negocio también ahí planteado para hacer una especie de Catalinas 2, que es, para los que no saben qué es Catalinas, son esas torres que están no en Puerto Madero, sino antes de cruzar hacia Puerto Madero, que son unas torres gigantes y que eran terrenos de la ciudad que se le vendieron al mercado inmobiliario. Bueno, de hecho, todo esto viene avanzando alrededor de la 31 muy fuerte. Cuando uno ve las renovaciones en la estación terminal de ómnibus, las fachadas también de las entradas a los trenes, todo lo que ha ocurrido allí en las avenidas aledañas a la Torre de los Ingleses y demás, ahí hay un proceso de embellecimiento, diría yo, pero que igual la propia dinámica de la ciudad se lo va comiendo. Yo recuerdo que habían puesto ahí en Retiro esas cintas para que la gente, no sé por qué, no camine y vaya con cintas de una boca de tren a otra, ¿no? Esas cintas duraron realmente muy poco, nunca las renovaron, por lo general están rotas, y la propia dinámica de la ciudad se va morfando esas intenciones de mostrarla como de primer mundo, porque está la necesidad de la gente, porque uno puede tratar de sacar a todos los vendedores ambulantes, pero la propia necesidad vuelve a salir a la calle, y me parece que hay algo ahí que se va morfando como dinámica las intenciones europeizantes del gobierno, ¿no? Bueno, algo similar, y perdón que te cambie de tema, pero va a suceder con la Villa Olímpica, que se está empezando a construir en el parque de la ciudad. Además de que es un parque donde se están construyendo viviendas, ahora, yo no sé si estabas enterado, van a vender 45 hectáreas que rodean y que forman parte del parque de la ciudad. Y la única razón por la cual lo van a hacer, además de que obviamente es un negocio inmobiliario y demás, es porque no quieren que suceda lo que ha sucedido en los lugares donde ellos llevaron infraestructura, una infraestructura así reluciente, y la propia realidad se la fue comiendo, y la fue dejando, derruida en el medio. Entonces lo que quieren hacer justamente en el Parque de la Ciudad es llevar que la Villa Olímpica esté rodeada de una urbanización ya planteada de antemano por los mismos inversores que van a querer comprar las tierras en el sur y construir edificios de hasta 5 pisos. En relación a esto que comenta Franco, justamente mañana a las 5 de la tarde y con entrada libre, en el contexto de los Juegos Olímpicos 2016, vamos a presentar aquí en la tribu una charla de debate sobre los megaeventos y las resistencias populares a estos megaeventos. Va a estar Charlie Fernández Kostiuk, de la Mesa de Urbanización de la Villa 20, Silvio Schachter, que es arquitecto e investigador de temáticas urbanas, y también integrante del Muchirao Río 2016, esta cobertura en la cual la tribu está participando en Río de Janeiro sobre el impacto social de los grandes eventos deportivos. Así que empezamos ya a discutir ese modelo de ciudad de cara a la conformación de la Villa Olímpica mañana a las 5 de la tarde aquí en la tribu. Franco, gracias por esta visita y por la mirada de todo lo que se desprende cuando hablamos de urbanización de villas. Gracias a vos por la invitación. Franco Spinetta, periodista invitado aquí en La Mar en Coche.